buenos días, soy Sergio Gallardo. Estaré acompañándoles hasta el mediodía con el baño de neuronas dominical. Y hablando de domingos, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Muchas cosas que celebrar, entre ellas el cumpleaños de Slobodan Fejic. ¿Quién es ella? Pues es una muchacha que tocó hace mucho tiempo con un grupo que se dedicó, entre otras cosas, hacer buenos covers. El grupo se llamaba Bananarama. Este fue otro cover. La cumpleañera de hoy llegó al grupo en el 79, lo abandonó en 1988 y se reintegró en 1917. Por cierto, todavía Bananarama anda haciendo dinero con giras gracias a éxitos como este, que fue de lo más grande y fue cover. Buenos días todo el mundo, 2223-0172.

bus and the tourists are gone. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, Happy birthday to you para Al Stewart, 22-23-0172 para sus cumpleañeros. Son las 9:19 aquí en 1900. Eso mero, no hay domingo sin pupusas ni sin... ya lo saben. Atención Santanecos, la Superintendencia del Sistema Financiero te invita a asistir este 20 de septiembre a la Feria de Educación e Innovación Financiera a desarrollarse de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el edificio I de la UNICAES, ubicado en Santa Ana, por el bypass a Metapán. Ven y conoce lo último en tecnología financiera al servicio de los usuarios. La entrada es completamente gratis. Superintendencia del Sistema Financiero, juntos haremos de El Salvador una plaza financiera regional. Transparente, segura y eficiente. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Algo interesante les traigo en un momentito. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM. 4-5. Van a creer ustedes que en la estación del metro allá en Nueva York, en previo a este fin de semana, vamos a ver, voces humanas. ¡Aló, aló! Buenos días, le dio Sergio. Ya me lo está dando. Buenos los días que me da Dios, ¿ah? ¿Perdón? ¡Me los está dando! Ah, sí, pues, como que no. Vaya, pues, ¿qué pasó? Mire, por aquí, solicitándole si me puede programar una de Natalie Cole, se llama Inolvidable, Inolvidable, canta con su papá, Nakin Cole. Vaya, pues está bueno. Y esta se la quiero dedicar a mi hermana Corina Rivera, que ella está tiernita. Sí, 60 años, ¿verdad? Bueno, yo no sé, fíjese. Yo sí, yo sí sé. ¿Qué? Sí, esa, ajá, caray. Sí, bueno, fíjese que sus nuevos 15 años. En realidad son los 15 años por cuarta vez. Ah, vale, pues. Pues no. Sí, todavía está pollona y tiene partes buenas. Hermosa, cabal. ¿Verdad? ¿Es su hermana? Irresistible la mujer. ¿Aló? ¿Aló? Usted no me está escuchando, fíjese, yo... ¿Cómo no? Yo queriendo platicar con usted y cómo se llama y... ¿qué le iba a decir? Ah, Corina, al igual que usted, son de las que no faltan a 1900 ayer. Así es. Sí, entonces qué feliz. Tenemos membresía ahí. Carnet de socias fundadoras. Cabal. Vaya, pues, entonces, ¿y qué va a haber de fiesta? Pues fíjense que por ahorita ya le dimos desayunito, pupusitas, de acuerdo con su eslogan. No hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer, ni sin un abrazo para Corina Rivera, que quiere oír Unforgettable. Así es. Okay. Le agradezco mucho, se hace muy fino. Para servirle. Bendiciones para usted y su programa hoy. Gracias. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been born. Unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible. Someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Natalie con su padre, Nat King Cole, con Unforgettable. Bueno, inolvidable fue la presentación que hizo el pasado jueves o viernes. Viernes fue. Lo subieron al YouTube el sábado. Ahí se los vi y aquí se los traigo. Les traigo un concierto que tuvo lugar en la Grand Central Terminal, que es la estación ferroviaria de Manhattan, allá en Nueva York, en donde Paul McCartney, de manera sorpresiva, hizo un concierto. Tuvo 300 invitados, entre ellos allí andaba John Bon Jovi, andaba también el hijo de uno de los hijos de Lennon, John Lennon, y también a Bon Jovi y un montón de gente más. ¿Qué pasó en ese concierto? Pues presentó su nuevo disco que se llama Estación Egipto. Y además de eso, pues aprovechó para durante 2 horas darle buena música a todos estos sus invitados. Ahora, le fallaron las neuronas a Paul McCartney porque entre las canciones que incluyó en su concierto estaba Blackbird. La cantó la primera vez y se le olvidó la letra. Entonces paró y volvió a cantarla segunda vez y se le volvió a olvidar la letra. Entonces la paró nuevamente y la volvió a comenzar desde el principio y a la tercera fue la vencida. Si oyen el audio algo malo es porque

aquí actualizándonos con una de las canciones, 16 tiene el álbum, incluidas en Egypt Station, el último trabajo de Paul McCartney. So Bad de Paul McCartney, a propósito de el lanzamiento este pasado viernes de su nuevo álbum, el número 19, que él graba como solista. Bueno, aquí la música no para y ahorita les vamos a brindar algo que es legendario porque formaba parte de la banda sonora de una película clásica de los Estados Unidos y que era protagonizada por Judy Garland. La melodía que les voy a poner ha sido versionada miles y miles y miles de veces y la estamos incluyendo porque resulta que hace cosa de 13 años unos ladrones de un museo se robaron unos zapatos rojos que habían sido usados por Judy Garland para la filmación de esta película. Entonces hubo júbilo por la recuperación de los zapatos rojos que iban a buscar al Mago de Oz. Way up high, heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Y suena así algo a viejito, pero por una razón sencilla, la canción es viejita. Fue grabada en 1939 para la película del Mago de Oz, donde Judy Garland, la que está cantando, interpretaba el papel de Dorothy, la chica que se iba con su chucho Toto a buscar al Mago de Oz. ¿Qué es eso, Gabby? High above the chimney top, that's where

eyes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you. Uno de los primeros discos de rock and roll que yo escuché en mi vida me lo tocó un tío. Me lo ponía y me decía, mira, oí, oí, como caballito, mira qué bonito. Era un disco marca Coral, como color salmón. Y así conocí yo a Buddy Holly. Influencia de mucha gente, como por ejemplo los Beatles, que cantaron esta de sus composiciones. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Influencia también en los Rolling Stones, que grabaron esta composición de Buddy Holly. Y otro de los tres grandes, los Beach Boys, no se pudieron quedar sin grabar una de las canciones de Buddy Holly. Conmemorando la fecha de nacimiento de Buddy Holly, que tuvo una corta trayectoria musical, 5 años, publicando 3 álbumes, pero gran influencia en gente como los Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones, los Hollies, los Beach Boys y no se diga Linda Ronstadt. Y no fue la única canción de Buddy Holly que Linda Ronstadt grabó. Esta fue otra. Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day. Que fue éxito originalmente con Buddy Holly. Buddy Holly, quien murió a los 22 años en un accidente aéreo conocido como el día que la música murió. Hoy conmemoramos su cumpleaños, el día la música nació. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy, oh boy. When you're with me, oh boy, oh boy. The whole world can see that you are what I meant for me. Oh boy, when

radio, Vox FM. Y el placer de tener compañía tan grata como la de ustedes. Como por ejemplo, me acaba de poner un mensaje, bueno, hace un ratito, Gloria Rodríguez. Buen día, ahora despertando con un rico chuco y tu linda música. Que pasen buen día, Sae Cortés. Y en sintonía también, a ver, Lisiu Mansor, Mirna Violeta Cárcamo, Abelardo Díaz Flores, Aida Mancía, María Isabel Morales, Mario Cerón Siliesar, Claudia Alvarado, la doctora, a otra doctora, Mary Moratalla de Arevalo, Michael T. López desde la Florida, Oscar Solares en Guatemala City, oh my God, Charlie Sanz, Poesía Guevara, Sae Cortés, Francisco José López y Ovidio Rodríguez, entre otros de los que nos escuchan, y nos escuchan bonito, bonito, bonito, porque vamos con audiencia desde el Canadá hasta la Argentina en lo que América respecta. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yeah, I'm the great pretender. Canción del gran pretendiente, del gran farsante, aquí con una gran sonrisa, haciendo de caso que no ha pasado nada y que tú todavía estás conmigo. Originalmente hecha éxito de los Platters, la versión de Freddie Mercury, Farruk Bulsara. Su nombre verdadero, nacido un 5 de septiembre. Call up, call up. Septiembre. Él lo hizo en Stone Town, eso queda en Zanzíbar, en 1946, un 5 de septiembre. Próximo noviembre se estrena ya la película, la, como dicen, biopic, bio de biografía, pic, the picture, if you know what I mean. Bueno, saludos a un montón de gente, gracias por estarnos haciendo compañía, entre ellos Mauricio Iraeta desde el Canadá, ya estamos listos para el baño de neuronas dominical y pasarla súper, deseándoles un feliz fin de semana, o será un inicio de semana. Aida Mengíbar, como siempre, buenos días, presente como todos los domingos para disfrutar del mejor programa. José Luis Serrano González, ahí estamos, Sergiño, atrapado en el ayer, y con un montón de cumpleañeros, Al Jardín, Beyoncé, Al Stewart, ya lo pusimos, Roger Waters, uy, con todo lo que tengo no me alcanza y con lo que me da este de más menos. Gracias a Ana Mercedes Rivera por mandar un emoji de hello. Herbert Pérez, con todo listos desde Apastepeque, San Vicente. Algunos de los que se expresaron al pasar por la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Como también lo hizo Elizabeth Magaña, a ver quién es más, aquí tengo un montón de gente y que si no menciono, después se enojan. Yo pasé por tu página y ni siquiera me saludaste. Bueno, Blanca Gil, además de Mario Rafles Esquivel. ¿Qué nombre más simpático? Rafles. Rafles era un ladrón de los guantes de seda. Así le, era una novela o radionovela que existió hace mucho tiempo y creo que fue llevado también a la pantalla grande y también con una variación, porque ya no era Rafle, sino era Fantomas. Diane McCimark, Rasf, poco faltó para que se pusiera como Nick Woof. Woof, rasf, rasf. ¡Voló! ¡Hey! Gracias por estar en sintonía. Gracias también por sus llamadas. 22-23-01-72. Estamos de regreso a 1974. Yeah. Breeze, When Will I See You Again? Y aquí estamos con, eso lo oí en un emisor español y me gustó, la mejor música de todos los tiempos. Et maintenant ici, Sacha Distel. Crois-tu que le ciel pourrait vivre sans soleil? Mais non, c'est impossible. Crois-tu qu'un enfant pourrait vivre sans printemps? Mais non, c'est impossible. Et de même, moi qui t'aime, qui t'espère et te rêve, crois-tu vraiment que je puisse vivre sans toi? Mais non, c'est impossible. D'autres mieux que moi tout te donner, mais non, c'est impossible. Moi, si je t'avais, aurais-je besoin d'autre chose? Mais non, c'est impossible. Et si jamais tu voulais le monde entier, je te le donnerai, je vendrai jusqu'à ma vie sans le moindre regret. Parce que vivre sans toi, cela m'est impossible. D'autres mieux que moi sauront-ils tout te donner? Mais non, c'est impossible. Je t'avais, aurais-je besoin d'autre chose? Mais non, c'est impossible. Si jamais tu voulais le monde entier, je te le donnerais. Je vendrais jusqu'à ma vie sans le moindre regret. Parce que vivre sans toi, cela m'est impossible, impossible. C'est impossible. Pas possible. C'est impossible, Sacha Distel, avec une chanson de Armando, aussi Armando Manzanero. Ton image de marque décline. Martin a chanté des primes. Des primes en français, mais en anglais, Sweet Dreams Are Made of This. Canción del grupo Eurythmics, compuesto por Annie Lennox y Dave Stewart. Dave Stewart está cumpliendo años hoy. La pluie qui tombe. 9 de septiembre de 1952. David Allen, nacido en Sunderland, Inglaterra. Británica enmarcada en el New Wave, formada por Annie Lennox y Dave Stewart. Stewart, que cumple años en septiembre, Sí, claro. Hay que celebrarlo. Tenían buena música. Él nació el 9 de septiembre de 1952. Es otro de los cumpleañeros. Ese grupo Eurythmics, ganador de 4 Grammys, un Oscar y 2 Globos de Oro. Buena la cosecha. Eurythmia es la palabra que le da origen al nombre del grupo. Buen ritmo, etimológicamente. Señores, I'm playing with my heart, yeah. Debe de ser un ángel jugando con mi corazón. Eurythmics. Las 10:41. Atención Santanecos, la Superintendencia del Sistema Financiero te invita a asistir este 20 de septiembre a la Feria de Educación e Innovación Financiera a desarrollarse de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el edificio I de la UNICAES, ubicado en Santa Ana, por el bypass a Metapán. Ven y conoce lo último en tecnología financiera al servicio de los usuarios. La entrada es completamente gratis. Superintendencia del Sistema Financiero, juntos haremos de El Salvador una plaza financiera regional. Transparente, segura y eficiente. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos, la confianza no tiene repuesto. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si la queríamos completita. Así que van a hacerle de repitente. 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM con el baño dominical de neuronas. ¡Sí! Gracias por estar en sintonía, gracias por pasar por la página tanto de Sergio Gallardo como la de 1900 ayer, el original. Gracias también por llamar, y hablando de llamar, se me ocurre que voy a ir al teléfono a ver a quién voy a complacer. ¡Ajá! Mauricio Iraeta nos escribe desde Canadá y le crie de la interpretación, de la chanson C'est impossible avec Sacha Distel. Ajá, me alegro que le haya gustado, caballero. A ver, a menear la colita. ¡Aló! Hola, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú qué tal? Ah, yo primera vez que me comunico con usted, sí que cuesta. No, ¿cómo va a creer? Facilito, si solo agarró, levantó, marcó y aquí estoy. Bueno, yo quería hacerle una petición. Dígame. Quisiera que pusiera algo de Eric Gordon. ¿Algo en especial de Eric Burdon o lo que a mí me plazca, plugiera o plugiese? Bueno, como siempre, usted pone lo que usted quiere. No, pero ¿usted qué quisiera? La que canta con el grupo War. La de Spill the Wine. Ajá. Esa quiero. Y tal vez me podría dar información si todavía vive o ya murió. Si vive, si muere o qué está haciendo. Vaya pues, con gusto. Vaya pues. ¡Ahí va! I was once out strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. I could feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, "Take the wine. Cantante y compositor británico que nació hace ya hace un buen rato. Nació allá por 1941. Todavía está vivito, coleando y aún tocando. ¿Aló? Aló, buenos días, ¿sabes? ¿Qué pasó? Por aquí, hombre. No me diga que me va a llamar para pedirme la canción que me pidió temprano. Pues fíjese que sí. Es cuarta vez que le hablo, pero la primera vez que me contesta. Ah, no le creo. Dígame, yo creí que era programa grabado. Ah, pues sí, esta es una grabación que se autodestruirá en 5 segundos, así que dígame lo que quiere o va a sonar. ¿Ah? Una de Paul McCartney, Banda en Desbandada. Vaya, la Banda en Desbandada, ya se la voy a poner. Muchas gracias, Pablo. Vaya, pues, estaba hablando de Eric Burdon, que me habían preguntado que si estaba vivo. Sí, está vivo, todavía está tocando. Y es divertido porque todavía dice que él cree en paz, amor y en el arroz integral como solíamos hacerlo en la época de los hippies. ¿Qué tal eso? La semana antepasada estuvo en Sausalito. En un concierto. Montaña Alta, Río Hondo, versión de Eric Burdon, fundador de Los Animales, descubridor del grupo War. Se lo llevó a War a Inglaterra. Y en ese tiempo también su manager, Chas Chandler, se llevó a Inglaterra a Jimi Hendrix. Total War, según me contó mi amigo Lonnie Jordan, líder del grupo, estuvo en el último concierto que dio Hendrix. Era un momento de gran evolución allá en Inglaterra, rockera. Por cierto, Burdon estaba ubicado en el puesto número 57 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, de acuerdo a la Biblia del rock, Rolling Stone Magazine. Band on the Run, la banda escapada, la canción que le da nombre a uno de los álbumes de Paul McCartney y su grupo Wings. Bueno, gracias por pasarme los datos, porque me acaban de llamar y me dijeron, mira, hay otra cumpleañera que se te ha olvidado, así que por favor poneme una canción de ella. Ella nació un 8 de septiembre de 1979, lo que significa que acaba de cumplir 39 años. ¿Cómo se llama? Alicia Beth Moore. Pero es conocido simple y sencillamente como Pink. Interrumpo esta canción para poner algo, porque yo no me voy a hacer cargo de esta cosa. Si voy a poner una canción, va a ser porque estoy siendo obligado por la segunda llamada que me hace el viejo Moyo. Don viejo Moyo, ¿cómo vamos a asesinar este programa? ¿Qué es lo que vamos a poner para que la audiencia salga corriendo, viejo Moyo? Dos caras de amor. Vaya pues. Amén. No, porque no iba a pedir una de Led Zeppelin, pero como solo una pone, ¿verdad? Cabal, no sea goloso. No, pues, no, porque si va, ¿cuál de Led Zeppelin quiere? También. ¿Cuál de Led Zeppelin quiere? Escalera al cielo. ¿Perdón? Escalera al cielo. Ay, Dios, muy larga. Sí, va. Va, pues ahí le voy a poner una de Led Zeppelin para conmemorar que un día como hoy, si mal no recuerdo, allá por 1968 creo que fue, Led Zeppelin dio su primer concierto, ¿ok? Vaya, pues mientras tanto reanudamos. No parece, pero hace 10 años de esta canción. We'll be right back.

feliz. Sí, sí, sí. Porque con tus palabras, no, no, no, duda no habrá más. Viejo Moyo hasta me puso a cantar. Para reír y llorar. Voy al teléfono porque tengo una voz conocida. Hola, hola, hola. Sergio. ¿Qué tal estás? Identifícate plenamente, por favor. Muy bien, gracias, Sergio. Acá Roque Castañeda te saluda. Y estoy para ti y para todos. Eso quería que dijeras, Roque Castañeda, quien nos diera tantas tardes y noches veladas, para decirlo mejor, en el Gimnasio Nacional. No, hombre, gracias, Sergio, gracias a ti. ¿Todavía gracias jugás? Aficionados también que llegaron. ¿Todavía jugás? Sí, hombre. Mira, gracias por llevarnos de choto al Salvador todos los domingos con tu programa. Fantástico. Increíble. Ya no querés que te entreviste, fíjate, ya te dije, ¿todavía jugás? No, no, mejor, va, está bueno, está bueno. Ahora solo con los nietos, hombre. Ah, vaya, pero les estás enseñando todo lo básico, pivotear, todas aquellas, codear, todas las cosas que hacías. Tratamos, y un par de mañitas, picardías de la colonia y del basquetbol de barrio que tan importantes son. ¿Y en qué colonia aprendiste? Mira, básicamente yo nací en el barrio, me crié en el barrio Santa Anita, pero mi colonia a donde me luché tantas batallas fue en la colonia Ferrocarril. Ah, ahí había un buen equipo, una canchita bonita, ¿no? Sí, hombre, estaba en el Redondel y grandes jugadores como Pablo Mena, Chico Valle, los hermanos Pérez, Panza, Carlos Cáceres, ahí estuvimos. Sí, en todos los torneos navideños, sin faltar también la colonia Guadalupe, la 10 de septiembre, a donde íbamos a jugar. Esa, la Ferrocarril, era buena colonia. Incluso allí, por vez primera, se hizo en El Salvador la misa hippie, creo que le dijeron. Sí, pues por ahí andábamos, Sergio. Sí, había un... Bueno, ok. Entonces, ¿querés una canción que te voy a poner? Y anda, dale volumen al radio allá en Concord, California. ¿Así es? Sergio, fuerte abrazo. Dios te bendiga. Vaya, pues, muchas gracias a Roque Castañeda, que forma parte de la Legión Extranjera de 1900 ayer. Ahí va lo que él quería. ¡Demolé! Encore la pluie qui tombe. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Thank you. Los Jinetes en la Tormenta, el grupo The Doors, del poeta de los pantalones de cuero, el Rey Lagarto. Complaciendo hasta California, allá donde nunca llueve, sobre todo en el sur. Al menos así decía la canción. Y hablando de canciones, oigan esto, porque esta canción hizo que Led Zeppelin fuese a juicio por plagio. ¶¶ Este grupo se llama Spirit y en los inicios de Led Zeppelin le servía de telonero. Ellos tocaban esta canción, Taurus. ¿Cree usted que es plagio o no? ¿Cómo le suena? Vaya viejo Moyo, gracias a Roque Castaneda que puso a The Doors. Pongamos también a Led Zeppelin. ¿Se parece o no se parece a la de Taurus? Thank you. don't be alone there. It's just a sprinkling for the make queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Magistral obra de Led Zeppelin. ¿Quién es? En el mes de septiembre de 1968, por estos días, debutaban. Debutaban en concierto. En la Universidad de Surrey. Híjole, ya me suenan los dos. Qué horror, no sé qué voy a hacer, vamos a ver. Espéreme. Tratemos de responder los dos. A ver, no, este ya se fue. Entonces solo... ¿Aló? No, al instante. No seas goloso, ahorita no, porque voy a los comerciales. ¿Qué pasó? No, después de los comerciales. Mucho amor. Ay. No se les puede dar la mano porque se agarran hasta el codo, ¿va? Es que agarró fuego el cañal. Híjole, bueno, vos ahí feliz y yo poniéndolas y el puro, po. Ni modo. Me lo vas a pasar por teléfono. Me lo vas a poner por teléfono. Chivo, órale. I'm gonna give you my love.

para Miguelito Yacumán, el Chele. Está muy triste porque falleció su suegro, don Franco Muzio Benedetti. Chelito, ánimo y resignación. Cambiémosle de ritmo, la misma canción. El Apolo 100 y su versión para una cantata de Bach, Johann Sebastian Bach, o conocido también como Sebastián Mastropiero, así le decían los Leloutier. Bueno, hace un par de semanas dije yo, ¿qué se me habrá hecho este tipo? Porque no había sabido mucho de él, no me había mandado ningún WhatsApp. Entonces me fui a Mr. Google, al Dr. Google, a buscar qué era de la vida de Eros Luciano Walter. Y resulta que Eros Luciano Walter Ramazzotti estaba en la isla, una de las islas griegas, muy linda, por cierto, Mykonos, celebrando el cuarto aniversario de su segunda boda. ¿Qué tal eso? Eros, 65 millones de discos. Son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo, sé que entiendo todo de ti. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú de mí? Dejas tu ella en mi corazón. Yo te siento así. Contarlos. Con Carlos Santana, y eso porque me acordé de qué había pasado con él y me enteré que andaba celebrando sus 4 años de casado con Marika, así se llama su segunda esposa, que también es modelo igual que la primera, Marika Peregrinelli. Ah, ya les voy a contar del anuncio que acaba de hacer. A ver. Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada, como si el sol hubiese salido aquí, dentro de tu mirada. Me gustaría recordarte ya ves, como una historia importante y sincera. Aunque se viene el sentimiento, ahora es como brisa ligera. Estoy pensando en palabras de adiós que dan dolor intenso, pero si buscas en él sé que encontrarás agua en el desierto. Hay amores que te darán una emoción para siempre, momentos que quedarán así grabados en la mente. Hay amores que dejarán para siempre, palabras que quedarán así dentro de la gente. No, no.

Si les canto una canción marciana, aquí Sergio Gallardo Ramazzotti. Dedicada para los Stones. Bueno, y entonces estaremos pendientes mañana a las 6 de la tarde, hora de Italia, para ver qué es la sorpresa que nos tiene preparada Eros Ramazzotti, según el anuncio que acaba de hacer él en su Twitter. Bueno, a ver si logro, saludos a la Dora Emilia Molina. Vaya, vamos a ver, démosle. Esto me lo mandó, ¿eh? Gracias a Dora Emilia por haber adornado mi programa hoy con esta canción, versión piano con Andrés Ángel. Estamos en septiembre. Bueno, Chrissy Hynde está cumpliendo años. Quedaré a tu lado, Chrissy Hynde. 7 de septiembre de 1951. 67 años cumplió y todavía con muchas partes aún buenas. Y con esto me despido. Gracias, gracias. Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve, el próximo domingo en una emisión más de su programa de las pupusas 1900 ayer. We'll be right back.